camino a existir. Plaga vos con los dos, plaga. Plaga vos con los dos, plaga. Te quiere matar, a mí me cabe en lo vago, un dolor refugiado. Con una madera, che careta, no te haga la cabeza.